Con absoluto respeto hacemos incursión en la gruta del eremita, del gran magíster de la sabiduría, el gran hombre de su tiempo. Sí, amigos, es momento para entrar en contacto con Fray Juan Ignacio de la Cuesta. En permanente ayuno, eso sí, lleva ya 7 meses sin probar bocado, levitando, por supuesto, a 1,5 metros del suelo, elevado sobre sí mismo, pues como su mente, como su alma. Fray Juan Ignacio de la Cuesta nos invita cada semana a visitar sus lugares favoritos, sus lugares de poder. Y ya conectamos con Fray. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué queda de ti? Pues con esto de la levitación, poco, porque realmente va uno desapareciendo como si le estuvieran pasando un borrador. Bueno, y ahora que está tan en boga lo oriental, pues pronto incorpora a tu vida una cama de clavos. No, bueno, no, pero ya la cama de clavos hace ya mucho tiempo, pero eso no hacía falta. Lo del cilicio no me atrevo a proponértelo. No, oye, vamos a ver, ahora ya hablando en serio, yo he dormido hasta encima de un montón de ladrillos. ¿Has dormido encima de un montón de ladrillos? ¿Cómo estaría yo aquella noche? Fíjate, yo dormí una noche en una zanja, eso sí. Sí, yo no, estaría en estasis místico total. Yo dormí en la montaña, envuelto por la nieve. Eso ya, de esa ya salí para lo que soy ahora, claro. así nos va. Bueno, pues muy cerquita precisamente del sitio elegido por Juan Ignacio, pues está la nieve, claro, está la gran Sierra Nevada. Pero es que, claro, la Alhambra yo creo que es uno de los conjuntos más hermosos del planeta, ¿verdad? Hechos por el hombre. Pues no tengas la menor duda, es pequeñín, porque es pequeñín. Pero no ha dudado nadie en que tenía que formar parte de una de las nuevas siete maravillas del mundo. Sí. Que incluye cosas como la muralla china, el Potala tibetano, el Taj Mahal, el Coliseo romano, las pirámides de Chichen Itza, Isla de Pascua, la Torre Inclinada de Pisa, la Torre Eiffel de París. ¿Y do el Escorial? Machu Picchu. No, el Escorial no ha entrado. ¿Pero por qué? Bueno, porque el Escorial ya es la octava maravilla del mundo, pero de una clasificación anterior. Ah. Digo, pensé que iba a ser para nosotros los españoles, pero para el resto no. No, vamos a ver, no nos engañemos. El monasterio del Escorial no es que sea una maravilla del mundo, sino que es una conexión con todo nuestro pasado que realmente no todo el mundo es capaz de apreciar, porque tú puedes llegar allí y te empiezan a enseñar, oye, pues mira esta pintura, mira, oye, una cosa del Greco, un tapiz de David Teniers, una porcelana, pero claro, apreciarlo realmente en su totalidad no es sencillo. ¿Tú me escuchas bien, Juan Ignacio? Sí, yo te escucho perfectamente. Perfecto, pero no, es que se me va tu voz en ocasiones y digo, nuestros oyentes a lo mejor están percibiendo esto igual que yo. Bueno, en todo caso, el Escorial no figura en esa lista, pero la Alhambra sí. Sí, efectivamente, la Alhambra de Granada sí es que figura. Y la Alhambra supongo que tiene miles de motivos mágicos para soñar con ella, ¿verdad? Hombre, es uno de los edificios más singulares hecho por el hombre. Un templo de las aguas, para que no vamos a engañar. Realmente, ¿qué es lo que trataron de hacer todos aquellos hombres? Pues un auténtico, lo que era un lugar de relax, de meditación, mística laica, para que nos entendamos. A pesar de que eran musulmanes y de que no estaban todo el santo día rezando como los ulemas, los reyes nazaríes construyeron justo aquello como un templo de la sensualidad máxima, pero no de la sensualidad voluptuosa, sino de la sensualidad que conduce hacia la espiritualidad suprema. Cualquiera que haya paseado por los patios de la Alhambra o que haya paseado por el Generalife, el Janat al-Harif, se habrá dado cuenta de que aquello está construido de alguna manera para el espíritu del hombre, no para otra cosa. ¿No era un palacio de gobierno? No, en absoluto. Aquello era un retiro. Retiro absoluto y además incluso un retiro sencillo, porque voluntariamente decidieron no poner excesiva decoración, que nada pudiera distraer del descanso, que nada pudiera llamar a nadie a ir a aquellos palacios. No, ahí uno se retiraba y se retiraba, pero se retiraba como si fuera a un monasterio, pero un monasterio hecho bajo la sensibilidad de los musulmanes de aquellos tiempos, que tiene poco que ver con la de estos tiempos, claro. Y ya en un conjunto monumental tan tan asombroso, tan maravilloso, tan difundido, ¿no?, tan conocido como la Alhambra, pues buscar un lugar recóndito, buscar un sitio secreto, pues será ya muy, muy difícil, pero seguro que tú tienes uno. Sí, sí, indudablemente. Hay una zona en el Generalife, una zona muy pequeñita, rodeada de cipreses, donde crecen los asfódelos, donde hay mirtos. Es un pequeño lugarcito con un pequeño estanque donde uno puede quedarse mirando los pequeños ciprinos que están en el agua durante horas y horas y horas, y de repente te vas. te vas a otro mundo. O sea, es que te lo digo porque yo lo he experimentado personalmente. Pero como que la mente huye, se va de ese... Sí, es que todo está hecho, es un mecanismo. O sea, es que la gente no se da cuenta de que aquello es un mecanismo construido especialmente para que tú puedas salir de ti mismo. Es como una especie de viaje astral sin necesidad de andar con místicas extrañas, ¿no? Claro, desde luego es una maravilla, y no me extraña que aquellos 40.000 musulmanes encerrados cuando el asedio, cuando el campamento cristiano de Santa Fe, estaban allí los cristianos asediando a Alhambra, y había 40.000 dispuestos a inmolarse, pero qué desánimo cuando vieron colgar los pendones en la Torre de la Vela, ¿verdad? Los pendones... Ay, porque Gonzalo Fernández de Córdoba era más fuerte. Hombre, lo hizo muy bien. ¿Cómo qué impacto psicológico, ¿verdad? Sí, sí. Colgar los pendones de Castilla y Aragón allí... Vamos a ser ahora tú y yo honestos y reconozcamos que si cualquier, ya no digo musulmán, porque allí hubo musulmanes y hubo no musulmanes, pero evidentemente de cultura árabe. Cualquiera que de cultura árabe pase por el Generalife o pase por la Alhambra y pase por allí, si puede ser en soledad y contemple todas aquellas cosas, pues, lógicamente dirá, oye, que esto es lo mío. Claro, es que es lógico, ¿entiendes? Sí. Pero claro, lo que pasa es que ya no es suyo, es de todos, porque hace ya mucho tiempo que aquello fue construido, y es lo que tenemos que empezar a entender como humanidad. Pero esto es como cuando reivindican ahora o quieren la mezquita de Córdoba. Claro, pero que la mezquita está sentada en las ruinas de una basílica visigoda, caramba. Sí, claro. De una basílica visigoda que está encima de un templo romano, que está encima de un templo celtíbero. Claro, sí, y la Alhambra pues lo mismo. Bueno, ahora porque no tenemos celtíberos por ahí, pero si no podrían reivindicar cualquier cosa. Claro, claro. La construcción es musulmana. Pues sí, claro, claro, y nos van a estar aquí 780 años, caramba. Pero ahora, pues esto es lo que tú dices, esto ya es de todos, esto es una maravilla, claro, de la humanidad. De todos, claro. Y realmente tenemos que disfrutar de ello, pero de una manera exenta de todo tipo de ideología, de todo tipo, solamente en su función exacta. Claro. O sea, que es la que buscaron los arquitectos en su época para crear sitios como este, porque son lugares de poder. Eso es un templo de la belleza, de la magia, claro. Pero es un lugar de poder absolutamente independiente de la interpretación que se ha hecho de él. Exactamente. Pues me parece muy bien. Enarbolemos la bandera de las maravillas del mundo, y esta lo es, sin duda alguna, la Alhambra de Granada, y maravilla de todos, de todos. Así que venga, vamos a rendir homenaje. ¿Qué vas a cantar, en árabe, bueno, o cómo? Vamos a traer un monumento también. ¿Sí? Un monumento de la época, que es una jarcha mozárabe. Hombre, yo creo que es lo propio, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues mira, te ha quedado una cosa cristiana al final, ¿eh? Sí, bueno, cristiana, pero escrita en román arábigo. Vale, vale. Mais o meu coração dormir e a fase me tornará. Tal amor a meu dolor em lil habib, enfermo ir, quando sanará. Mais o meu coração muy muy bien, escuchando una jarcha, y ahí estaban los mozárabes para enseñarnos cómo cantar este prodigio musical. Y bueno, pues ahí estaría incluso... Bueno, vamos a ver, vamos a contarles a nuestros oyentes sí. La traducción. A ver, ¿tú qué sabes? Se va mi corazón de mí, sí. Ay señor, no sé si volverá. Me duele tanto por el amigo que está enfermo, ¿cuándo sanará? Pero en la jarcha que hemos cantado hay hispano primitivo, hay árabe y hay también hebreo. ¡Qué cosa más hermosa! Pues sí. Tres culturas fundidas en cuatro estrofas tan simples. Sí, señor. Pues esa es la vida de este país. Esa es la vida de este país. Todo unido en esa causa. Bueno, en este caso la música. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Un abrazo para todos.